Mentirosa, me robaste el corazón. Mentirosa, y ahora me decís que no. Mentirosa, mentirosa. Dale, dale, mami, mami, vamos con azul, azul. ¿Por qué? Me dijiste que me amabas. ¿Por qué? Me dijiste que me adorabas. ¿Por qué? Me dijiste que me querías. ¿Por qué? Me dijiste que eras mía. Y después me dijiste que no me amaba, que no me adoraba, que no me quería, que no era mía y que me ibas a dejar. ¿Por qué? Me metiste que me amabas. ¿Por qué? Me metiste que me adorabas. ¿Por qué? Me metiste que me querías. ¿Por qué? Me metiste que eras mía. Y después me dijiste que no me amaba, que no me adoraba, que no me quería, que no era mía, que me ibas a dejar. Miente. Yo te lo digo, esa mujer. Miente. Te lo repito, esa mujer. Miente. Yo te lo digo, esa mujer. Miente. Te lo repito, esa mujer. Miente. Mentirosa, me robaste el corazón. Mentirosa, y ahora me decís que no. Me decías todo, todo el amor que por mí tú sentías. Recuerdo cada vez, amor, que tú me mirabas. Recuerdo cada vez que me decías que me amabas. Nunca imaginé que te fueras a marchar. Y ahora que te fuiste me pongo a pensar que te divertiste un momento conmigo. Y después me dijiste te quiero como amigo. ¿Por qué? Me dijiste que me amabas. ¿Por qué? Me dijiste que me adorabas. ¿Por qué? Me dijiste que me querías. ¿Por qué? Me dijiste que eras mía. Y después me dijiste que no me amaba, que no me adoraba, que no me quería, que no era mía y que me ibas a dejar. ¿Por qué? Me mentiste que me amabas. ¿Por qué? Me mentiste que me adorabas. ¿Por qué? Me mentiste que me querías. ¿Por qué? Me mentiste que eras mía. Y después me dijiste que no me amaba, que no me adoraba, que no me quería, que no era mía y que me ibas a dejar. Miente. Yo te lo digo, esa mujer.